Radio Calles y Cuerpos. Con nuestra voz recuperamos los espacios públicos. Las mujeres y cuerpos disidentes recuperando la radio y los espacios públicos. Recuperamos la calle con nuestras manos, con nuestra piel, con nuestro cuerpo, con nuestra voz. Comunicación popular feminista en espacios públicos. En Diálogos Feministas les traemos una entrevista con la clown y artista vasca Beatriz Egizabal. Conversamos sobre su trabajo artístico y la relación con los feminismos. Bueno, pues hola, yo me llamo Beatriz Egizabal. Esto de decir que soy, bueno, pues soy muchas cosas, pero bueno, básicamente así profesionalmente me dedico pues a contar historias, soy payasa y últimamente he descubierto pues lo que aquí llamamos monólogos. Una de las cosas pues son ganas de contar o de tener muchas cosas que contar, entonces los cuentos de alguna manera te permiten, ¿no?, lo de pues, que quiero contar. Pero también hay una línea muy importante en, bueno, el humor, o sea, sí que es un registro en el que yo estoy cómoda, entonces el humor me parece una herramienta brutal. A mí me hace sentirme cómoda, o sea, a mí me gusta reírme, pero me he dado cuenta que hacer reír o notar la risa o la carcajada, o bueno, que no sea carcajada, la sonrisa en quien me está escuchando, me da mucho. Por lo cual, todo esto siempre es un poco egoísta, ¿no? Las que estamos ahí en escenas, no doy, bueno, pero yo recibo mucho. Y entonces, el feminismo, que es como una transversalidad en todo lo que hago, teniendo en cuenta que claro, que esto de soy feminista, o sea, que estoy trabajando para ser feminista, o sea, sí soy feminista, pero tengo tanto para decodificar y tanto para deshacer que, por supuesto, en el camino pues puedo meter la pata y tener contradicciones. Pero sí que es a lo que le pongo como mucha atención. La payasa me dio una perspectiva totalmente diferente sobre el fracaso. Entonces, no es tanto que te reconcilies, sino que de repente es una disciplina en la que el fracaso es el éxito, de alguna manera. Y a mí esto luego me ha servido mucho para mi vida personal, ¿no? Es lo de siempre tienes esa cara o esa inocencia frente a un fracaso. Forma de militar o mi pequeña transgresión o me la da el poder estar en el escenario contando estas cosas. Sobre Lore o todo este proyecto me llama la atención eso de cómo hacer frente a esta cotidianidad, ¿no? Cómo muchas veces nos colocamos en, es que el sistema, entonces te parece que hay algo abstracto y hay algo que pasa por allí arriba y no somos conscientes de en el día a día cómo nos traspasa pues toda esta violencia patriarcal. El objetivo principal, si yo estoy en escena, es llegar al público y eso, entretener en el mínimo de los casos y luego ya emocionar. Ahora, este es mi objetivo y para llegar a este objetivo, por supuesto la transversal, voy a intentar que sea el feminismo. Esta entrevista se realizó en la ciudad de San Sebastián del País Vasco en el marco del conversatorio Transformando la comunicación desde el feminismo, organizado por la asociación Sorgin Lore en el mes de junio del 2019. Comunicación popular feminista en espacios públicos. Vos también podés proponer y usar esta radio. Nos puedes contactar al correo radiocallesycuerpos@gmail.com.